La globalización y el pluralismo. Artículo. Paivaneto. En el libro Reflexiones del alma, 2003, escribí que en un mundo que se globaliza, tantas veces aplastando tradiciones respetables, es prudente considerar el pluralismo que existe en cada pueblo, incluso en pequeñas tribus. Mientras trabajamos en favor del espíritu solidario, altruista, preconizado por el ecumenismo sin restricción, que es la buena voluntad en marcha. Es decir, la voluntad decidida, generosa, voluntad universal de vivir en paz, como predicó, durante muchos años, el escritor y poeta brasileño Alciro Zarur, 1914-1979. El autor del Poema del Dios Divino lanzó, ya en la década de 1940, la Cruzada de las Religiones Hermanadas, bajo la invocación de un Brasil mejor y de una humanidad más feliz. El espíritu de fraternidad entre los religiosos debe servir de ejemplo a los demás. El ecumenismo nos eleva en la búsqueda de soluciones globales, dentro del espíritu universal de fraternidad, predicada por los grandes pensadores e inspirados líderes de religiones. Ella es el hilo de Ariadna que, conduciéndonos con seguridad por los caminos oscuros y tortuosos de las cuevas del Minotauro, puede llevarnos a la esplendorosa claridad del sol, librándonos de las tinieblas de los odios sectarios. El estado de fragilidad moral del mundo es tan avanzado, a pesar de los progresos logrados, que, para terminar con la violencia, solo existe una medicina fuerte: el crecimiento de la fraternidad solidaria aliada a la justicia, en la educación. Por ello, espiritualizar ecuménicamente la enseñanza es un poderoso antídoto contra la agresividad. Hablando sobre la Señora de los Ojos Vendados. Aquí un ilustrativo pensamiento del ensayista francés Luc de Clapier, Marqués de Vauvenargues, 1715-1747. No puede ser justo quien no es humano. Consecuentemente, tampoco puede ser feliz. Llegará un día en que finalmente las armas tendrán sus siniestras voces acalladas. Durante en el tercer milenio, aunque tarde, los seres humanos comprenderán que la esencia del poder no se encuentra propiamente en ellos, sino en el espíritu de solidaridad que a todos debe hermanar. Falta mucho por hacer. Por lo tanto, manos a la obra. El tiempo no se detiene a esperar por el humor de quien fuere. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.